próximo se deberán aplazar o repetir los comicios en el Cauca. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió las cartas credenciales del nuevo embajador de Colombia en ese país, Milton Rengifo. El presidente del Banco Multilateral, Sergio Díaz Granados, señaló en el Congreso Empresarial de la ANDI los retos que tiene el país en materia de pobreza, cambio climático y débil mercado laboral. En noticias internacionales, 4 personas fueron inculpadas en Francia por el naufragio el fin de semana anterior de un barco en el Canal de la Mancha, en el que murieron 6 personas, según aseguró una fuente judicial. Y en deportes, el entrenador de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, Vlatko Andonovski, presentó su renuncia tras la mala actuación del combinado en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, según informaron medios deportivos. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Juan Pablo Girena. Y hoy empezábamos con un clásico de 1981, uno de los éxitos más importantes de Earth, Wind and Fire, un tema del álbum Race, que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Let's Groove. Un día como hoy falleció en 1977 el rey del rock and roll Elvis Presley. Vamos a recordar un éxito que él tuvo póstumamente en el 2002, una canción que él originalmente grabó en el 68, pero que fue muy exitosa en este remix que hizo Tom Holkenborg, más conocido como Junkie XL o simplemente JXL. Aquí está Elvis Presley con A Little Less Conversation. Living En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo uno de los éxitos más importantes de U2, una canción de su álbum Acting Baby, de principios de los 90, Mysterious Ways. Vamos ahora a continuar con un tema de una película, de 1978, composición de Barry Gibb, de una película famosísima protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Esta canción creo que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Y dice así, esto se llama Grease, por Frankie Valli, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Every day is En el sabor de la noche nos acompañaba a esta hora Cristina Aguilera con uno de los éxitos más importantes de su carrera, una canción del álbum Stripped del 2002. Beautiful. Vamos ahora a continuar con algo de los 90. Esta canción es del 96-97. Es tal vez el tema más conocido de la artista que la interpreta y es Sean Coven. Esta canción tuvo varias nominaciones a los Grammy. Creo que fue nominada a Grabación del Año y Canción del Año. De hecho, pertenece a un álbum llamado A Few Small Repairs. Esto es del año 96-97 y se llama así por Sean Coven, Sonny Came Home. Sabor de la noche. FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña Juan Pablo Girena en el sonido. Y estaban oyendo un clásico de 1973, una canción que en 1974 fue número 5 en los Hot 100 de Billboard por una banda llamada Redbone. Miren, me enteré hoy de un dato curioso de esta canción. En este tema participan dos músicos a los que admiro mucho. Por ejemplo, la orquestación es de Jim Page, que fue quien colaboró con Barry White en sus grandes clásicos en los 70. Y por otro lado, el piano y el vibráfono es de uno de mis músicos de jazz favoritos, de Joe Sample, que en paz descanse. Por Redbone, Come and Get Your Love, vamos ahora a recordar a una leyenda que falleció un día como hoy en el 2018, la más importante voz del soul de todos los tiempos, la reina de ese género, la incomparable Aretha Franklin. Esta canción ella la hizo en 1985 y tiene como invitado especial a nada más y nada menos que a George Michael en este tema. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Que en paz descansen Aretha Franklin y George Michael. Aquí está I Knew You Were Waiting For Me. Yeah. de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. Robbie Williams sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche con uno de sus grandes éxitos, una canción que de hecho tiene un sample de un clásico de Barry White, de It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me, una canción que Barry White grabó en su álbum Barry White Sings for Someone You Love de 1977. Esta de Robbie Williams es Rock DJ y vamos a continuar ahora con un clásico de 1975, uno de los éxitos más importantes de los Bee Gees, una canción que de hecho fue como su gran regreso después de unos años en que no estaban vendiendo muchos discos. Fue además de cierta forma una canción con la que ellos empezaron a orientar su sonido hacia lo que culminaría en la icónica banda sonora de Saturday Night Fever, pero todo empezó con este tema de 1975 del álbum Main Course, con la producción de un maestro de Arif Martin. Esto es Jive Talking. so tired of all the darkness in our lives. With no more angry words to say can come alive. Get into a car and drive to the other side. Clásico de los 80, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, de 1982 para ser exactos, uno de los grandes éxitos de Joe Jackson, Steppin' Out. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito del año 2000-2001, una canción que tiene un sample de un clásico de la banda Chic, de Soup for One. Por Mojo, el tema Lady Hear Me Tonight. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Juan Pablo Gerena por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.